La soledad del hombre rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson Crusoe, sino el hombre con familia, con amigos. El héroe verdadero es colectivo, un grupo humano. Ese es el único héroe, válido, nunca individual, nunca solo. Tampoco hay edad. Se puede apreciar la sabiduría heroica que dan los años, pero también se puede ser un adolescente que encara el camino más austral para defender lo propio. O un veinteañero que deja volar la vida por ayudar a otro que también la perdía. O una persona que lucha contra esos males internos que adolecen y no quieren irse. Existen héroes y heroínas. Presta atención, contagiate, porque andan cerca, caminando a diario la ciudad sonora. Pero muy buenas noches, siendo las 22:11 del miércoles 2 de abril, comenzamos el tercer programa de la segunda temporada de Goyenecha Tarantino. Mi nombre es Evelina, Sebastián querido. Buenas noches. A todos y todas que nos están escuchando. Sí, arrancamos un segundo programa. Tercero. El ¿viste? Segundo te dejé solo y dijiste un montón de cosas horribles. Sí. No sé si cosas horribles. Dije lo que sentí, lo que pensaba en el mismo momento y adapté el programa a mí. Porque era el único que estaba, ¿no? Me parece muy bien. Creo que sí, estuvo bueno igual, qué sé yo. Sí, el tercer programa. Qué bueno, ya vamos tres. Esto va a continuar. El 28 de la cuenta general. ¿28? Mirá. El 28. Tenemos que hacer una cuenta así cuando lleguemos a los 50. Hacemos una fiesta. Reventamos el Olga. Sí. Bueno, estamos como todos los miércoles en Radionauta, en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Y antes que nada voy a tirar las vías de comunicación. Así nos llaman y nos saludan y opinan y demás. El teléfono de la radio es 451-6917. Nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Radionauta es la página de Facebook o fanpage, según se va. O Max Vázquez, que es nuestro perfil de Facebook para que puedan interactuar como si fuese una persona la radio, digamos. Hoy es 2 de abril. Sí. ¿Y qué pasó el 2 de abril? Un montón de cosas. Antes que nada, igual voy a decir una cosita. Hoy leíamos la editorial y como todos los miércoles, la editorial tiene un fragmento de alguna obra, de algún autor, o de algún texto, música o lo que fuese. En este caso leímos un pequeño fragmento de algunas citas que dijo Héctor Germán Oesterheld, autor del Eternauta, en una entrevista que tiene que ver con esto del héroe individual, el héroe colectivo, porque justamente uno de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con eso. No lo vamos a desarrollar ahora. Pero a lo largo del programa, que son dos horas hermosas. Sí, tranquilo, dos horitas. Tranquilísimo, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, como decíamos, de El Eternauta, que fue esta obra que salió en 1957, empezó a publicarse. Bueno, ahora se conoce la historieta entera, ¿no? Pero en su momento se fue publicando en una revista. ¿La leíste? Sí, El Eternauta, sí, ¿te lo gustó? Leí. Buenísimo, ¿leíste la segunda parte del Eternauta? No. Yo tampoco. No, leí la primera parte. La segunda, bueno, tengo que leerla. Dicen igual que la segunda parte es como que el tinte político está mucho más explícito. Mira, no alcancé a leer. Yo tampoco. Voy por la primera, me gustó, me encantó. Pero bueno, esto de como el héroe también. No sé si es un antihéroe, pero la construcción de este héroe diferente. Bueno, ya lo vamos a retomar un poco más adelante. Y como todos los miércoles, tenemos efemérides. Sí. Antes de arrancar con las efemérides, vamos a escuchar un pequeño audio que tiene que ver con algo de lo que pasó hoy. ¿Vamos a escucharlo? No sé qué nos están diciendo. Un 2 de abril. Sí. Entre otras cosas, ¿qué pasó? Se murió Juan Pablo II en el 2005. ¿Juan Pablo II? Sí. Mira, interesante, qué sé yo, no sé. Pensé que había sido mucho después. Sí, y después vino Ratzinger, que sería el papa nazi. Este no era. Este, digamos que Juan Pablo II fue como la digamos, como sería el Francisco de ahora, porque fue en el momento, es polaco, era polaco, fue en el momento de la Guerra Fría, y donde querían poner los lugares donde había más disturbio, era esta zona, la zona de los Balcanes, o la zona donde había guerra. Y bueno, como para matizar, lo traen a Juan Pablo II, que creo que fue en 1982 o por esos tiempos. Como ahora ponen a Francisco, porque donde se están dando las grandes movilizaciones, donde se está organizando el pueblo de una manera y donde está perdiendo mucho terreno la iglesia, es en Sudamérica o en Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, justo ponen a un papa argentino. Bien. Bueno, entonces se murió en el 2005, un 2 de abril. Y querido uno... también, un papa querido, no sé. ¿Quién? Juan Pablo II, sí, no sé, yo no sé, yo no quiero ningún papa, pero... Lo que pasa es que nosotros como que vivimos a Juan Pablo II, al papa nazi, digamos, sí. Y ahora, bueno, a Francisco a este. Había una tapa de Barcelona que decía de la foto, viste, que se juntaron Obama, viste que se juntaron Obama y Francisco, hace muy poquito, decía... el lugar para ver que discuten quién vende más humo de los dos. Claro, o Francisco, sí. O Obama. Y ahora sí vamos a escuchar este pequeño audio que tiene que ver con una de las efemérides más importantes del día de hoy. Vamos a vencer. Ya estamos ganando. Porque luchamos por una idea grande. Porque nuestros soldados la defienden. Porque ahora todos sabemos apretar los dientes. Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos. Porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Bueno, esa voz nasal tenía que ver con el 2 de abril de 1982, que fue cuando comenzó la Guerra Malvinas, sí. Nada más y nada menos. Sí, cuando desembarcan las naves argentinas en Inglaterra y plantan una bandera, sí. En Inglaterra, en las Islas Malvinas. Sí, bueno. Que ver. Sí, perdón, estoy medio... Pero tiene que ver, digamos, de claro. Alguna manera, ¿no? Galtieri claro, hoy, ahí tomando whisky. Hoy supuestamente por la autodeterminación de los pueblos, viste que hizo un referendo hace muy poco en las Islas Falkland, no sé cómo se dice. Falkland, Malvinas. En las Islas Malvinas hizo un plebiscito o alguna reforma y se votó a favor de la autodeterminación y querían ser ingleses. Por eso como la confusión ahí. Claro. Los habitantes de las islas. Sí, hoy se cumple un nuevo aniversario de lo que sería la Guerra Malvina, una de las guerras menos pensadas por parte del Estado argentino y menos pensadas por ese momento que era él, que estaban los militares, Galtieri al poder y el que mandó a pibes y pibas una gran cantidad a morir, digamos, porque no estaba planificado esa guerra, sino que se quería algún impacto político en el momento. Digamos que el terrorismo de Estado, los militares estaban perdiendo confianza en el pueblo y bueno, se quería algún impacto fuerte para que lo levante. Sí, la verdad le que erraron bastante. Un tema como todos los temas que tratamos en el programa que merecería un montón de tiempo, ¿no?, para debatir y tratar. Vale aclarar que el día de hoy se llama Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, que es lo que se recuerda. Sí. Y algo interesante, vos tenías algo para contar y otra cosa también interesante tiene que ver con una nota que data del 2002. Pero que tiene que ver con lo siguiente, y voy a leer un pequeño fragmento para no mandarme cualquiera. Que el diario inglés The Guardian, que es uno de los diarios más conocidos, denunció en una editorial titulado 20 años después, que el público británico había podido acceder recién en ese año 2002 a la información que se le negó hacía dos décadas, digamos, cuando fue la guerra en Malvinas. Después de ese largo silencio, por ejemplo, el almirante Sir John Sandy... En inglés mío, Woodward, sí, sí. Comandante de, bueno, la Task Force, que no sé qué es Task Force, bueno, con Thatcher, obviamente, envió a recuperar el archipiélago y reveló a los periodistas de este diario lo siguiente. Ganamos la guerra con un importante grado de suerte, dijo un inglés, ¿verdad? Cuando los argentinos se rindieron, las pérdidas británicas iban en aumento y estábamos a punto de quedarnos sin alimentos y municiones. Si ellos hubieran resistido una semana más, la historia hubiera podido terminar de manera muy diferente. Imagínense qué diferente podría haber sido nuestra historia política reciente. O sea, si duraba una semana más la guerra, podríamos haber ganado. Supuestamente. Nosotros. Supuestamente sí. Es lo que dice este teniente británico. Sandy. Supuestamente, sí. Yo quería centrar también la mirada, viste que escuchamos el audio, como volver también un poquito a lo que eran los medios de comunicación, sí, y cómo actuar y cómo generaron la opinión pública en ese momento. La tapa de Gente, me parece que una es la de ese 1982, que decía, vamos ganando, mintiendo, o sea, todo fue todo una, para poner una palabra, una paparruchada, una palabra qué que moderna, suena, ¿no? Moderna. Sí. Una mentira que se armó, bueno, con soldados. Bueno, Gran Bretaña tenía soldados profesionales, nosotros no, eran pibes que recién estaban entrando a la colimba, al servicio militar, como sería en ese momento obligatorio. Y los medios de comunicación, como siempre, actuando para tapar la verdad o para desinformar. Exacto, no, ni hablar. Y una cosita más que te quería contar, que es anecdótica, digamos, más que nada, porque nunca se habla de las mujeres que participaron en Mavila, nunca. Yo creo que nunca se ha nombrado. Sí, yo nunca, claro, yo tampoco. Y te cuento que fueron más de 20 mujeres las que participaron en la guerra. Mira. De manera diferente, que te digo, entre ellas había una comisaria a bordo, enfermeras, instrumentistas quirúrgicas y radiooperadora de los barcos mercantes. La realidad es que no llegaron a las islas, sino que eran como parte de la transición, que iban y venían en los barcos, pero en las islas no estaban, pero fueron parte de la guerra. O sea, mira, realmente es una parte de la historia que no, claro, se ha socializado. Y recién hace un año, en el 2013, estuvieron como el primer reconocimiento por parte del Estado, que los diputados le entregan un premio o alguna etiqueta por su participación. Pero recién el año pasado, mira, 31 años después de lo que fue la guerra. Bueno, te quería contar eso, una data de color, también para que se vea que no solamente estuvieron los hombres peleando, sino que también hubo mujeres que estuvieron luchando. Atentas y colaborando. Sí, sí. Che, vamos a escuchar otro pequeño audio que tiene que ver también con esta efeméride del día de hoy. Tarde, aturde el silencio, si duda el mortero. Siempre el poder y la magia del sonido, ¿no? Un audio más que recordaba algo importante que tiene que ver, sin lugar a dudas, también con el tema del día, que es sobre los héroes y las heroínas. Repetimos, en 1982 comenzó la guerra en Malvinas y los 2 de abril se recuerda el Día del Veterano de Guerra y Caídos en esa guerra. Vamos a ir un temita musical y después seguimos con más efemérides y mucho más programa. A toda represión. ciudad sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad sonora. Nos fuimos escuchando Boom Boom Kid y ahora estamos oliendo un rico desodorante de ambiente que tiró Sebastián. Que está bueno igual para cambiar un poco el aire. Sí, veo como que me pegó en la cara. Sí. Viste que a veces es como contradictorio, se mezcla el olor y sí. Plumba. No, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Seguimos con efemérides. Habíamos dicho el Juan, de este chico Juan Pablo II. Este chico, ¿viste? El día, bueno, el veterano de guerra de Malvinas. Y otra cosa que pasó el 2 de abril, que yo realmente no me acordaba que era un 2 de abril, porque éramos muy pequeños, pero sí las imágenes están como medio en la retina. Sí. Tiene que ver con que en 1997 se instaló la carpa blanca docente, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Frente al Congreso de la Nación. Y que duró 3 años, sí. Increíble. Sí, simbólicamente, además como en su momento. ¿En qué año me dijiste? 1997 y fue sí. Retirada el 3 de diciembre del 99. Claro, 2 años entonces sería, pero... Sí, pero 2 años, 2 años y medio. Sí. Justo en la etapa menemista. Y en estos tiempos se estaba hablando también entre la discusión que había de los docentes, la lucha salarial que llevó a cabo estas últimas semanas, como la propuesta también estaba volviendo a rondar esto de la carpa blanca, de manera simbólica, ¿no? Poner una carpa blanca y... Tal cual. Con, que también ahí yo me acuerdo, o no sé si me acuerdo mal, que... Estaban los jubilados también apoyando, era todo un momento, bueno, bastante, los 90 fueron etapa casi 99, sí, donde estaba por asumir De la Rúa, en realidad ese año asume De la Rúa. Sí, de hecho fue un, digamos, un espacio bastante simbólico porque se generaban visitas de muchos colegios, muchos artistas, bueno, tengo la imagen de León Gieco, el Flaco Spinetta tocando desde ese lugar. Y ese 97 también, que es donde empiezan los piquetes, en Cutralcó arrancan los piquetes, donde matan a Teresa Rodríguez, una maestra, que ahí es donde también una de las formas, digamos, donde se empieza a ver la lucha docente y digamos, a radicalizar la lucha docente. Y ya después se vendría el 2001 y bueno, se vendrían tantos años históricos para nuestra corta historia, nuestra pequeña vida, porque sí. Nacimos en los 80, todo eso fines, no fue, claro, los fines de los 80 nos fue marcando de una manera diferente. Y esto demuestra también que aquellas personas que dicen, ¿para qué quiero saber historia? Y es importantísimo, hasta el lunes, hasta el domingo hubo un paro docente de 17 días, bueno, todo tiene que ver con todo, como siempre sí, decimos. Sí. La historia es cíclica. Así es. Y un 2 de abril del año 2013 pasó en la ciudad de La Plata la terrible inundación. Sí. Ya hace un año, que parece mentira que pasó un año, y sigue como súper presente todo lo que pasó. Hoy en Plaza Moreno se hizo una jornada desde las 12 del mediodía. Hubo intervenciones artísticas, se presentaron libros, hubo recitales. Y a las 8 de la noche se hizo la marcha desde Plaza Moreno hasta la Gobernación, ¿verdad? Sí. Multitudinaria, me parece que había muchísima gente. Sí, se cumple un año desde el 2 de abril anterior. Más allá de todo, porque hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para decir que ya se han dicho. También vos estuviste ayer en la transmisión especial que hicimos desde Radio Nauta y los medios populares de la región. Estuviste ayer, más o menos se contó, anteayer también tuvo otra transmisión. Esto de que no se sabe todavía la cantidad de muertos que hay, de fallecidos, como que hay un montón de cosas. Lo que se pedía hoy es memoria, verdad y justicia. Exacto. Como los 3 ejes grandes. Vale, respecto a lo que dijiste, que bueno, en la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com, están subidos los programas, las transmisiones estas conjuntas que se hicieron desde medios populares, La Plata, Berizo y Ensenada, que se hicieron el 31 de marzo y 1 de abril, que hoy... estuvieron, la verdad que estuvieron muy buenas porque... Se recordaron muchísimos audios de cuando se cubrió aquellos días, bueno, como medios populares también, la inundación. Y está muy bueno, viste, para nada. Sí, el trabajo y en ese momento los medios, hoy vi así como una comparación entre los medios populares y los medios hegemónicos de la ciudad, digamos, el diario del día, el diario de hoy, cuáles eran las tapas y lo que era la diferencia, ¿no? Uno mirando el lado político y apuntando hacia ese lado político, y después los medios populares más desde el lado de la organización y el lado de la solidaridad que hubo en esos días, que fue mucha, un montón, y que eso creo que también fue lo lindo, y que hoy en una intervención que hacíamos con el espacio de cultura, bueno, mucho lo que resaltaban era esto, la participación que hubo más allá de la tragedia, la participación de la gente ayudando al que no tenía o al que se había inundado. Exacto. Sí, y como... como diferentes miradas también de la realidad. Con estos medios grandes hegemónicos hablaban primera plana de Cristina Kirchner, o sea, la culpable, uh-huh. y también lo metían al Papa Francisco, ya que estábamos, que había donado $50,000 para sí. los afectados. Esas eran las noticias para ellos. Algo interesante también, que lo hablábamos, como decíamos, en las transmisiones de estos programas conjuntos, de cómo la solidaridad y el laburo se hizo no solo entre los vecinos, sino también entre muchísimos artistas, y cómo desde el arte, en sus diferentes géneros, se buscó siempre, y se busca ahora en la actualidad, tomar aquellas voces de los que generalmente no tienen voz, que en este caso particular son los vecinos que sufrieron muchísimas pérdidas. Sí. Hoy en estas jornadas en Plaza Moreno se presentaron dos libros. Uno tiene que ver con Julián Axad, que convocó a distintos escritores para hacer una especie de antología sobre las inundaciones. El libro se llama La Plata Spoon River. Y es muy interesante la propuesta, porque el mail que él mandó a los escritores que invitando a colaborar decía lo siguiente: usted ha sido invitado a escribir un poema en función del nombre de una de las víctimas de la inundación. Es decir, él invitaba a diferentes escritores a escribir un poema teniendo como en cuenta alguna de las anécdotas y de las experiencias de las personas que murieron en las inundaciones. Está inspirado este La Plata Spoon River en la obra Spoon River Anthology de 1915, que es del poeta y abogado Edgar Lee Masters. Y bueno, incluso la transmisión de ayer lo tocamos a este tema, son todos poemas. Y bueno, está bueno, porque es como también un documento que queda de lo que pasó acá en La Plata, desde el arte, desde la escritura. Y por otro lado, se hizo la pre-presentación de Agua en la Cabeza, que tenemos para escuchar un pequeño audio de lo que trata este libro. ¿Cuántas horas llovidas el 2 de abril en La Plata? ¿Cuántos litros de agua sobre cada barrio de la ciudad? ¿Cuántos millones de gotas? ¿Cuántas goteras? ¿Cuántos techos derrotados? ¿Cuántas bocas de tormenta se taparon? ¿Cuántos autos, mascotas, personas se llevó la correntada? ¿Cuántas calles como ríos? ¿Cuántas casas naufragaron? ¿Cuántos libros se perdieron? Club Gen Editores desea hacer una antología, la primera que tiene como tema la inundación, para contribuir con su venta a reparar algo de esa pérdida. Cuentos, poemas, crónicas, 30 autores, 30 miradas, un libro. Porque después de la tormenta, germinan las palabras. Escuchamos entonces este pequeño audio de lo que se trata, Agua en la Cabeza, que es un libro que hoy lo estuve chusmeando en Plaza Moreno, está muy bueno, que lo hicieron en conjunto la editorial Club Hemingway Editores, sí, y Pixel Editora, que es un laburo que, como decía, son 30 autores y 30 ilustradores, que tienen obviamente como tema las inundaciones en La Plata. Y se trata de un laburo de financiamiento colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los fondos recaudados de la venta están destinados a la Biblioteca Popular Carlos Bormida, que sufrió un montón de pérdidas ese 2 de abril. Y respecto a este financiamiento colectivo, en una entrevista que se le hizo para Notas, sí, este portal de noticias que ¿cómo es? Notas.org.ar. Org.ar. Lo que se decía es lo siguiente. El IDEAME es una plataforma de financiamiento colectivo donde las distintas personas que quieran puedan colaborar con el proyecto. Es decir, comprando este libro se colabora con esta biblioteca popular. El procedimiento consiste en ingresar a la página web idea.me y buscar el proyecto Agua en la Cabeza, o también a través del Facebook del mismo nombre se puede acceder a los links y comprar el libro y aportar con dinero. Con la financiación, sí. Exacto. Así que bueno, proyectos muy piolas que tienen que ver con

desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Escuchamos a Luca Prodan y esto creo que me parece orillas, esos tambores son, sí, me dicen, de atrás del vidrio, a Pana y a Sherman, que uno los saludamos, que Pana nos deleita con sus waffles y su comida rica casera miércoles a miércoles, que bien. Yo tengo que decir algo, perdóname Seba, pero en este momento están tocando los Red Hot Chili Peppers en el Luna Palooza y yo estoy acá. Mirá qué interesante, che. Nada, te lo quería decir porque el corazón me está latiendo fuerte. Si ¿viste? Vos me decís eso, yo te tengo que decir que en este mismo momento está jugando River Plate contra Newell's. No sé cómo van, pero también está jugando River Plate contra Newell's, que a mí me gusta y estaría mirándolo. Ahora, dicen que va ganando 1-0. Buenísimo, me encantó. Estamos a un punto ahí de mirá, qué de interesante. Color. ¿Viste? Bueno, por suerte compartimos gustos. Sí, eso, genial. Eso es buenísimo, ¿no? Buenísimo. Podemos salir juntos el sábado. Che, lo que estábamos diciendo hoy temprano, además de que están tocando los Red Hot Chili Peppers, es que vamos a hablar hoy de héroes y heroínas. Un tema que da para hablar también un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque hay como diferentes concepciones de héroes, ¿verdad? Sí. Se puede hablar, por ejemplo, que es un tema que se da mucho en la secundaria, que vos seguramente te lo recordarás de cuando eras joven, el tema de la épica. Estos héroes no épicos, que tiene características particulares de la narrativa épica, ¿no? ¿Qué tipo de narrador se utiliza? Algunos elementos como la intriga, cómo se usa el tiempo. No vamos a entrar en eso. Y ahora igual me hiciste acordar que también los héroes, viste, estos héroes épicos, tenían la relación de ser hijo de un humano, hijo de un dios. En la mitología griega era esa forma que eran. Eran héroes por eso, porque no eran dioses, porque eran entre la mezcla entre un dios y una humana. Como Hércules. Como Hércules, como, bueno, Aquiles, pero no era Aquiles, no, Hércules, digamos, más que nada. Con Hércules, claro. ¿Miraste la película de Hércules de Disney? Con voz de Ricky Martin. ¿Quién no la vio? A ver, díganme acá quién no la vio, el que no la vio. Hércules de Disney. Hércules de Disney. Sí, acá sí, sí. ¿Quién es más, no la vio? Yo cuando era chica le puse un perro a Hércules por esa película, pero bueno, mirá, cosas no, personales. Sí, sí. Bueno, pero eso tiene que ver con los héroes. ¿Cómo te construyen el héroe y vos le pusiste Hércules a tu era perro? Era pequeña, sí. Mirá. Divino Hércules. Che, bueno, pero hablando un poco de la épica, esto que vos decías justamente, que tiene que ver, la figura del héroe es bastante particular y se usan mucho, por ejemplo, los epítetos que se llaman literatura, de decir, por ejemplo, el gran Seba. Mirá. El, no sé, otra característica, no quiero decir nada, viste, por la duda. Como una característica bien firme de esa persona que en la narrativa épica se repite continuamente para que quede bien grabado y para exaltar la figura de ese héroe o heroína. ¿Vos leíste la Odisea de Homero? De Homero, creo que sí, no me acuerdo. Porque de Ulises. ¿Es de Ulises? Lo mismo no. Homero es el que la escribe. Ulises es el protagonista. Ah, entonces sí, la leí. Que pasa por siete, por un montón de monstruos villanos, digamos. Sí, no eran villanos en ese momento igual. ¿Ves? Vos tenés mucho Hollywood. Sí, que es algo que vamos que a vamos charlar. A hablar después. Pero bueno, Ulises, este hombre que quiere volver a su hogar, que pasa, bueno, que aparece Circe, esto que decías vos de la mitología. Y la figura de héroe siempre no, como no robusto, porque robusto, sí, robusto, sí. Forzudito, que la tiene bastante clara, digamos. Otro héroe es el rey Arturo. Mirá. Por ejemplo, ¿vos leíste el rey Arturo? ¿Sabés qué hizo el rey Arturo? Vi la película, más que nada. Porque no sacó me la espada de la piedra. Sí, sacó la, a eso. En realidad vi la película, pero no. Esos libros a mí no me interesan, en realidad. Me interesan otros tipos de libros, ¿viste? Me dicen que agarro un libro. En este momento estoy leyendo 3 libros. Imagínate cómo será la cosa. ¿3 libros a la vez estás leyendo? Sí, sí, un poquito de cada uno. Pero un poquito de cada uno. ¿Cuál estás leyendo? Uno de Tao Te Ching, que tiene bien. Que ver más con lo que estoy. Sí. Uno que dice el gran personaje, que es la biografía de Néstor Kirchner. Estoy leyendo por Beatriz Sarlo, imagínate. Toda la. Sí. Ahí la construcción. Y después estoy leyendo Lenin por Trotsky. ¿Cómo haces para leer 3 libros a la vez? No, pues lo leo un poco, porque ahora vivo con gente y me gusta estar solo un rato y me voy a leer a mi pieza. Y ahí me pongo a leer y a veces leo los tres o a veces leo ninguno y a veces qué sé yo. Perfecto. Estoy con tres y están interesantes los tres, así que me van llevando. Me parece muy bien. Bueno, pero volviendo al tema de héroes. Decíamos que, bueno, figuras de héroes conocidas, eso también de la armadura, el caballo y la espada, como decíamos el rey Arturo, Ulises. Y uno de los primeros escritos de épica es el mío Cid. ¿Vos leíste el mío Cid en la secundaria cuando eras muy joven? No. ¿Estás seguro? Hoy estoy complicado. Capaz que sí, no sé, no me acuerdo. Es interesante leer un poquito una reseña del mío Cid. Obviamente no vamos a leer el mío Cid, propiamente dicho, porque sería realmente, ¿no? Además porque es viejísimo. Es viejísimo, pero tiene que ver con esto de interesarse por lo que pasó alguna vez y a alguien se le ocurrió escribir una historia. El Cantar del mío Cid, porque se llama así el Cantar del mío Cid, es el primer escrito de la literatura española que se conoció. Lo que no significa que haya sido el primero que se escribió. Que se escribió, claro. Eso es importante. Se cree que fue escrito en el año 1140 y se conserva un manuscrito único copiado por Pedro Abad en 1207. Para realizar esa copia, Abad usó un texto muy antiguo que al parecer tampoco sería el original. Eso es lo interesante, ¿no? Que alguna vez escribió algo y no sabemos dónde quedó. Sí. A la copia de Abad le faltan tres hojas, la del comienzo y dos en el del medio. Y vale aclarar que la copia que él hizo en el siglo XIII no está tampoco, sino que hay una con su firma, pero del siglo XIV y en letra mecánica gótica. Se trata de el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, que el rey Alfonso lo echa de... Bueno, sí, sí. Es una historia ahí medio... Es interesante igual leer esas cosas, pero es una de las primeras obras de épica conocida que en la secundaria... A mí, por suerte, me hicieron leer un fragmento. No. Y yo di para leer un fragmento, sí. ¿No? Ah, bien, claro, vos estás dando ahí... Yo me acuerdo que lo que leí más parecido a un héroe, no sé si era tan héroe, pero estaba bueno la mirada, Mi planta de naranja lima. Eso es lo que yo leí. Yo no lo leí. Pero eso me hicieron leer en la secundaria. Después, no me acuerdo nada más que me hayan leído. ¿El Martín Fierro? Sí, el Martín Fierro, relata un náufrago, un par, pero digo, con forma de héroes, ahí... Bueno, hay diferentes héroes, porque también estaba pensando el diario de Ana Frank, ¿viste? Ana Frank, sí. Como esa heroína, mujer que también supo levantarse en lo que fue el Holocausto. En realidad ella no, pero supo escribir lo que le pasaba de una manera que estaba bueno y que... Una niña, claro. Bueno, eso es lo que tratamos de charlar un poco hoy. Las figuras del héroe, cómo se construyen, qué se entiende por héroe en las diferentes culturas, qué entendemos a lo largo de nuestra vida, porque seguramente cuando somos pequeños creemos que el héroe tiene slip rojo y es forzudo, digamos, ¿no? Sí. Pero no siempre es así. No. Y respecto a eso, es que, bueno, queríamos charlar un poco sobre estos héroes antiguos que se siguen dando en el colegio como las primeras figuras de héroes, pero también hablar de que existen héroes reales. Sí. Y en relación a eso vamos a escuchar un tema de Ilia Kuriaki que se llama Águila Amarilla, que está dedicado al Flaco Spinetta y que, bueno, lo escribió Dante Spinetta, su hijo, y de alguna manera trata de mostrar la figura del Flaco, no sé si como héroe, pero sí como un tipo que, además de súper talentoso, la luchó bastante, sobre todo en los últimos años. Alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza. Llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia. Nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos expande en el espacio. Una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Voy a andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos que no me atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol de lo incierto algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más. Escuchamos entonces a Ilia Curiaquian de Valderramas, que también estaban tocando en el Lollapalooza, con este tema Águila Amarilla, dedicado al Flaquito Spinetta, del disco Chances, que es el último disco que sacaron los Curiaqui. Y hablando de héroes, decíamos que existen esos héroes medievales, esos héroes épicos, existen héroes reales en la cotidianeidad, que es algo de lo que hablábamos en la editorial, héroes que están acá, ahora, gente que lucha contra enfermedades, que lucha contra corrupción, que luchan contra un montón de cosas, se puede decir. Y también existen, si ahí me salen los 80 años, héroes a nivel audiovisual, podríamos decir, porque ahora viene una columna audiovisual. Sí. ¿No? Sí, porque sí. No es de cine, no, es así, es general. Vamos a presentar a una nueva integrante del equipo de Goyenecha Tarantino, que llamaremos Norma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los dos. Gracias por la invitación. Iba a participar el año pasado, pero por suerte me cambiaron el día. Ahora ya nos podemos integrar. Puede ser audiovisual o puede ser cualquier tipo de narrativa, porque podemos trascender. Quizás algunas de las narrativas no solamente son audiovisuales, sino que son literarias a la vez y hay un traspaso de un formato a otro nomás. Perfecto. Pero, aparte sabe mucho, ojo. Sí. Pero lo interesante cuando escuchaba es que muchas veces solemos confundir la idea de héroe con la idea de superhéroe. Y le damos a una persona quizás normal atribuciones que solamente pueden ser dadas a nivel ficcional. Y el héroe, en muchos sentidos y más que nada hoy en día, empieza a cambiar. Empieza a ser aquella persona cotidiana que se convierte en héroe por poder trascender lo individual en muchas instancias y poder sacrificar en cierto punto sus necesidades por un otro. Creo que ahí es muy interesante pensarlo como en dos planos. En las series de televisión actuales está lleno de héroes que en verdad son antihéroes, porque se ha transformado la categoría al pensar que no contienen los valores morales que se le han atribuido al héroe como personaje de ficción. Durante mucho tiempo se atribuía que era una persona buena, era una persona de un aspecto buen visto. Bien, y hoy ese no es el héroe. No es el héroe que se construyen y el héroe que le gusta al masivo. Es interesante por ahí pensar Breaking Bad, una serie norteamericana que terminó hace muy poco y que movilizó a mucha gente que la miró, en donde su personaje central, Walter White, es un héroe, pero en verdad es un antihéroe. ¿Pero por qué es un antihéroe? Porque se establece a nivel literario que uno no puede decir que es una buena persona, una persona que comercia con drogas. Claro. Entonces se lo atribuye como antihéroe y eso no quiere decir que sea el villano, que es lo más interesante, que muchas veces se confunde la idea de antihéroe con la idea de villano y en verdad sigue siendo el sujeto central de la historia, porque eso es un héroe en la narrativa, es el sujeto que mueve la historia, uh-huh. No una persona que tiene determinadas atribuciones, y la lleva adelante. Y nadie puede negar que Walter White no es un héroe al ver el final, que no lo voy a decir. No, porque yo no lo terminé de ver. No así la vi esa serie, pero me la han nombrado tanto que ya... He visto un par de comentarios, creo, en Facebook respecto al final, que tampoco los voy a decir, pero... Vos la viste completita, me imagino. Yo completa en un mes. Alta sí, no, manija, pero ¿no? Norma suele hacer eso. Sí. La conocemos y sí. Muy fanática, pero me parece muy bien. La disfrutas aparte. Y el mes siguiente miré Mad Men, en el cual tenemos otro antihéroe que es Donald Draper, un brillante agente publicitario que despierta en cada momento las contradicciones de amarlo, odiarlo, envidiarlo o decir, sos maravilloso. O también otro clásico que hemos tenido, sobre todo en las series norteamericanas, ha sido House. Sí, bueno, House la vi. La veo a veces. Es un gran antihéroe porque es un genio y su acidez, su humor negro, exacto, sus contradicciones son puestas de manifiesto todo el tiempo. Pero uno no puede dejar de decir que... De amarlo, exactamente. Uno ama a esos personajes. Sí. Exacto. Pero después traía otros dos ejemplos. Después vamos a empezar como a incursionar un poco más en algunas series o cine latinoamericano. Pero la idea de héroe está muy anclada al cine y a las series norteamericanas principalmente, que han construido históricamente distintas ideas de héroe. Por un lado, uno puede volver al primer Rocky Balboa. Oh. Sí. Maravilloso Rocky Balboa que, si solamente nos centramos en su primer película y no en las siguientes... En las 14 siguientes. Uno puede establecer que Rocky también era un antihéroe, dado que en sus inicios él era un delincuente. Claro. Y era italiano, no era yankee. No, era un ítaloamericano. Ítaloamericano, claro. Y después, dos casos más que era interesante cuando hoy Eve comentaba con la Odisea, uh-huh, y lo que es el viaje del héroe, que es algo sobre lo cual se ha problematizado mucho y donde podemos ver como dos claras expresiones a nivel audiovisual. Por un lado, en el caso de La Guerra de las Galaxias, establecida sobre la idea del viaje del héroe, porque el viaje del héroe no es solamente un recorrido espacial, sino un recorrido de cambio de la persona, en el cual la persona se transforma. Y en ese transformar uno puede ir viendo quiénes le ayudan a la transformación. Todo héroe tiene un maestro, que es el que lo guía en su camino. Es un maestro que puede ser un compañero, un amigo, un pariente... en su momento eran los magos, las exacto, hadas, sí, las hadas madrinas en los cuentos más de niños, son aquellos que ayudan al descubrimiento del héroe. Y eso también puede verse en películas ficcionales como La Guerra de las Galaxias, contada en distintas instancias para ver un recorrido que trauma a un personaje en la idea de quién ha sido su padre y por qué ha llegado a determinado punto. ¿Vos sabés que yo no las vi? ¿No las viste? ¿No has visto la historia maravillosa de Luke Skywalker y en la cuarta, quinta y sexta? Claro, y mucho menos la historia de Anakin Skywalker, que es el otro Anakin, camino del héroe. Mirá. Pero es un héroe que se convierte en el malo de la 4, la 5 y la 6. Claro. Claro, son sí, mil. Sí. Es buenísima. Te recomiendo verlas antes de que salgan la 7, la 8 y la 9 y tengas que ver 9 películas seguidas. ¿Van a salir? En un domingo. Van a salir. Mira, no sabía eso. Sí, las tengo que ver. Hay un par de películas que tengo así como, viste, anotadas y La Guerra de las Galaxias la tengo que ver. Sí. Y después, algo en lo cual nos hemos vuelto casi especialistas con un grupo de amigas, era la historia de Lost, que era una historia de no un héroe, sino de 16 héroes, como la establecen ellos, de poder trascender la idea de un único héroe. Y trascenderlo, por un lado, en poder poner muchos héroes en una historia y también en poder hacer que las búsquedas dejen de ser individuales y pasen a ser colectivas. Lost también está trabajada en el viaje del descubrimiento de cada uno de esos personajes y, por un lado, uno puede establecer que esos sujetos que en Lost son héroes, lo tiene a Jack como un gran exponente de héroe. Jack era el viejo, entre comillas, el no. El médico. Jack era el médico. Bien. Y Sawyer como el antihéroe. Y ahí se daba claro por qué era el antihéroe, porque no poseía los valores morales que tenía el héroe. Él era todo lo que la sociedad repudiaba y a él le gustaba ser así, o sea, era parte de su esencia como personaje y ahí uno nunca puede negar cuando se transforma el personaje. Y es interesante porque tenés muchos héroes y también lo podés comprender a Locke, otro de esos personajes, como héroe, pero que a la vez es el maestro de Jack en cierto punto y quien lo guía a reconocerse como héroe. Pero, ¿Lost en cuánto tiempo la viste? Lost la vi en más tiempo porque vi las primeras dos temporadas alquiladas y después la vi al tiempo que se iba a la serie. Y vale aclarar que su tesis de grado tiene que ver con esta serie. Así que tenemos acá una... una especialista. Una especialista en Lost. También serie que vio muchísima gente y que fue, me acuerdo, por allá... Yo me acuerdo 2008, ¿puede ser? Sí, arranca en el 2004 y termina en el 2010. Sí. Pero yo me acuerdo 2008. Tengo recuerdos de muchos amigos a la vez mirando Lost. Que ya me en vez de Belina me decían, no sé... Zack, no sé, como que ya viste. Sí, yo no tuve el gusto. Yo pero no la vi. Me dijeron que es muy mal el final, así que no sé. No, igual no sé. ¿Vos qué opinás? No importa. ¿Qué opinás del final? Yo soy de las que me gustó el final, porque yo la entendí desde otro lugar. Yo creo que uno muchas veces deposita expectativas en los programas de televisión que no son las expectativas, no es el objetivo con el cual son creadas. Para mí, Lost es la historia del viaje de personajes, de personas, y no debe ser mirada más allá de eso. A veces incluirle o darle mayor... otras búsquedas, que a veces son búsquedas personales que uno traslada a la televisión o a la literatura, no tienen sentido. Sí. No sé, bueno, eso es lo que... A mí me contaron, no la vi, ¿viste? Porque ahí donde viene la apreciación, si uno la mira... Que como vos estás que la miraste. Vago, Seba, no leíste los libros, no miraste la serie. Yo no miro, no me gusta ver películas y series. Soy medio malísimo para eso porque me aburro. Medio básicamente, malísimo. Me aburro y leyendo sí estoy leyendo y ya lo dije. Ah, no, se enoja. Tres libros a la vez. ¿Y quiere que le repita otra vez? Soy malísimo para mirar series. Me aburro. Rápido. Estoy siguiendo Game of Thrones, que esa ahora empieza el 6 de abril y estoy esperando al 6 de abril para que arranque porque ahí también hay una heroína. Me parece que... maravilloso. Yo leí los libros. Ah, ¿leíste los libros? Sí. Bien. ¿Cuántos bien, son? Bien. Son hasta el momento son 5 libros. Está escribiendo el sexto y el séptimo saldría mucho tiempo después. Alrededor de 1.000-1.500 páginas cada libro. Wow. Son maravillosos. Mirá. Y podemos tener una gran discusión sobre... Bueno... la relación literaria audiovisual, que es muy interesante. Les propongo algo antes de que termine las trompadas. No. Vamos a escuchar un temita. Seguimos después con Norma y mucho más de sus análisis de series sobre héroes. En este caso vamos a escuchar a David Bowie con un tema que es un clásico que da nombre a su vez al disco de 1977, Heroes. Dolphins. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad... ¿Acaso no posea gran talento? Cambia. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Y siendo las 11:11 p.m. seguimos en De Goyenecha Tarantino hasta las 24 horas. Y mientras escuchábamos a Bowie, seguíamos discutiendo y hablando de héroe antihéroe. Y decíamos de saltar un poco y hablar sobre ese héroe o heroína hollywoodense, ¿no? Que también tiene características particulares. Y acá Norma decía que también había estado como leyendo, interiorizándose un poco en eso. ¿O no? Sí, recién comentaba un poco en torno a pasar del héroe antihéroe al superhéroe, que hoy es otra discusión, dado que Marvel ha empezado a realizar todas aquellas tiras clásicas que uno en los 60 podía acceder o que sus padres le comentaban que leían, han empezado a hacerse nuevamente películas. Y si bien uno conoció, charlábamos recién, algunos Batman, uno puede hacer una trayectoria de cómo se ha construido Batman, desde la tira cómica, que era un Batman que se asimila mucho más al Batman actual, un Batman más oscuro, que con mucha más conflictividad interna, sí, en torno a su pasado, a cómo se construye como persona. Que eso es lo que... En determinado momento se le sacó a los superhéroes, se le sacó su grado de ser humano. Sí. Era muy interesante cuando se empezaban a hacer estas nuevas películas porque a uno le gustan más, porque se puede sentir más identificado. Y eso me parece que es lo interesante, porque hay superhéroes a los cuales uno no accede o no puede pensarlos como reales. Exacto. Ahora bien, cuando piensa que es una persona, que le mataron los padres, que tiene ciertos conflictos, ¿por qué se vuelve hasta resentido en cierto punto y dónde busca el camino de lograr el bien para la ciudad, para el mundo? Que de hecho yo me acuerdo, las últimas de Batman a mí particularmente me encantan, y Batman Inicia me encanta más, no sé por qué, pero me encantan. ¿Porque está Heath Ledger? No, pero viste la historia. A mí me encanta porque está Heath Ledger. No, a mí viste que se hace el traje, que la historia del murciélago y todo eso, pero hasta antes yo me acuerdo que ni siquiera se mostraban moretones. En esas películas en un momento se saca el traje y tiene un hematoma en la costilla gigante y parecen tonterías, pero son como esos detalles de humanos, como veníamos diciendo, que el tipo le duele, ¿viste? Termina de pelear y le duele el cuerpo. Es así, aunque tenga un super traje, qué sé yo. Hay, creo, distintas categorías que uno puede hacer de superhéroe. Lo comentábamos también con respecto al cambio que se produce en el Hombre Araña, cuando se ve como su otro lado. ¿Qué pasa si ese superhéroe no lucha por el bien, no lucha por mejorar su sociedad? Ahí cambia. Y lo leía también hace un rato antes de venir para acá, por ejemplo, en los juegos electrónicos, que uno se preguntaba, ¿por qué no puedo elegir el villano? ¿Por qué no puedo ser el villano de la historia? Y siempre tengo que ser el bueno. Y eso es una discusión también como interesante desde qué lugar se empieza a construir el antihéroe, porque el antihéroe tiene cosas más humanas que el héroe, entonces permite esa identificación. Y por otro lado, es interesante como ver otros superhéroes, pero sí héroes más cotidianos, que uno puede crear. Que lo acabo de pensar y se me vino a la cabeza, y que no tiene nada que ver con el relato audiovisual, sino con la realidad cotidiana, que es, por ejemplo, un deportista. Un deportista es generado como héroe. Sí. Maradona es un héroe para el argentino. Justo hoy, ahí usted me va a disculpar, dice, justo estaban en notas, viste que somos unos grandes lectores de notas, hay como una reseña de un cuento de Soriano que le hace, que es leída por Apo. Bueno, que dice el héroe Maradona metiéndole un gol a los ingleses en el 86 y como que eso estaba salvando el mundo, casi metiéndole solamente un gol, como esa la creación de los héroes, sí, me parece muy bueno. Y claramente se conjuga, por ejemplo, en Maradona la idea de héroe y antihéroe también, más allá de que haya gran parte de la sociedad argentina que no lo quiere, porque es real que pasa, sí. Creo que en este espacio la mayoría apreciamos mucho al Diegote. Pero pasa eso también, ¿no? Moralmente lo incorrecto y demás. Claro, y cómo la diferencia esto con Messi. Viste que a Messi le falta eso. Si vamos a hablar que Maradona sería un antihéroe, claramente. Messi es como muy bueno, muy santo también para la idiosincrasia argentina. O sea, por eso no nos convence a nosotros que es un héroe. Sigue siendo un jugador de fútbol. Maradona, en cambio, le hizo un gol a los ingleses y ya está. Le hizo un gol de trampa con la mano. Y después le hizo un golazo. Pero Messi como que todavía ahí no encuentra el lugar de héroe. Está anclado porque no tiene esto que no hace sentir más emparentado y más humano con Maradona. Sí, cierto carisma también, se trata un poco de eso, me parece, ¿no? Ciertos factores que lo hacen a Maradona justamente ser considerado quizá un héroe. Capaz a algunos les parecerá mucho, pero diciendo en este programa que es un héroe. Si tiene una iglesia, como que no va a parecer mucho. Maradona sí. Tiene una iglesia, la iglesia maradoniana, imagínate. Es ya considerado el dios en todas partes. No creo que a nadie le parezca mucho porque hay remeras, hay un montón de cosas que dicen dios. La noche de dios también, la noche del 10 también. Sí. Como que sí, bastante construido ahí. También pensaba igual en muchos deportistas que han pasado en los Juegos Olímpicos en Alemania. Me acuerdo también esos negros senegaleses que no dejaban competir y que levantan en un momento cuando ganan, levantan el puño izquierdo, y también negros ganándole en plena Alemania hitleriana y racista. También. Exacto. Como esos héroes, no sé, un montón, no sé, Usain Bolt también hoy es un gran Mano. Héroe, es un zarpado, digamos, porque solo además... Solo espero ir a Río 2016 para ver su despedida. Sí, porque además es una persona de otro planeta, digamos, porque es impresionante lo que hace, cómo corre, o sea, no sé, eso también tiene lo de. Y aparte le pone toda la onda, sí, pasa eso. Acá, aparte, además de mirar muchas series, tenis, Norma, a full, mucho deporte. No, sí, podemos hacer una columna de deporte. Sí, sí. Puedo inventar, siempre. No, pero venía pensando en otra cosa recién, más volviendo al cine, que era muy interesante una de las películas que realiza Clint Eastwood sobre cómo construyen al héroe en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses. Que es en, creo que se la traducen como En busca del honor, pero es Banderas de nuestros padres. Ajá. Y la otra parte, porque él hace una historia contándola desde la versión norteamericana y desde la versión japonesa, que es Cartas desde Iwo Jima. Ajá, y en la versión norteamericana lo que cuenta es uno de los momentos en los cuales la clásica fotografía de los norteamericanos poniendo la bandera en suelo japonés. Y esta fotografía, él cuenta que está montada. Ajá. Que quienes ponen en verdad la bandera no son quienes después se sacan la fotografía, y hay toda una rosca por detrás sobre quién se lleva la verdadera bandera que ponen en suelo japonés. Y la vuelta a territorio norteamericano de esas personas que son las que supuestamente ponen la bandera, y cómo buscan construirlas y llevarla a todos lados y levantarlas, y las contradicciones que les generan a algunas de esas personas que terminan siendo alcohólicas, que no pueden sostener en cierto punto la mentira de que se los considere algo que no eran, cuando algunos se consideran que eran asesinos, que lo único que habían hecho era asesinar gente y que poner esa bandera no era merecedor de ninguna insignia como héroe de la patria. Y otras producciones audiovisuales que estábamos nombrando hace un ratito por afuera del aire, en realidad, que tenían que ver con esto del antihéroe, que yo pensé que House había sido como el pionero, si se quiere. En cuanto a series, decíamos el de Los Soprano. Sí, yo no la he visto todavía, Los Sopranos. Dicen, pero que es muy buena, yo tampoco la vi. Sí, me han dicho que es excelente y que se lo constituye a Tony Soprano como uno de los primeros antihéroes. Es sin duda la primer gran serie de HBO como productora, y narra la historia de un gángster. Es un gángster que narra la historia de un capo de la mafia italiana que vive en Nueva Jersey, y que él no solamente tiene que ser quien maneje la familia de la mafia, sino su propia familia, y eso lo lleva a tener que ir al psicólogo y psicoanalizarse. Entonces, desde ese lado está dado la humanidad de ese héroe. Exacto. De la mafia, en términos de ser una persona que también sufre que su madre lo atosigue. Claro, y tiene que ir a tratarse. Yo más que eso no puedo narrar, pero sí sé que ha sido una lástima su partida y que se haya muerto tan joven como actor, ya que era maravilloso. Sí, he trabajado en también un par de películas, creo. Pero bueno, Los Soprano también es algo que debo mirar, que no he mirado. Creo que hemos hecho una columna. Hecho no, yo no me voy a hacer sin la protagonista, sinceramente. Es algo que da para hablar hasta las 12:30, porque, viste, te pones a hablar. También hablábamos de Hannibal Lecter, que es algo que creo que lo nombré varios programas. El Silencio de los Inocentes, que es la primera película que también se genera esto de la figura del antihéroe claramente. Y ahora está la serie. Sí, pero no la vi tampoco. Yo me quedé con las películas y ya creo que fue excelente. Que es muy difícil comparar a Anthony Hopkins y sacar a otra persona que haga de Hannibal Lecter. El rol que tiene es increíble. Che, bueno, Norma, muchas gracias por haber estado acá. No hay por qué. Esperamos que vuelvas. Volverá a discutir Juego de Tronos. Bueno, sí, además porque nos están pidiendo. Saludo a Marcos, a Marquito Lede Mendoza, que nos dice que está esperando ansioso el debate sobre Game of Thrones. Claro, y ya la semana que viene, la semana que viene va a estar el primer capítulo de la cuarta temporada, digamos. Tiene que venir, así lo discutimos. Voy a tener que medirme, si no va a ser un espacio que va a contener muchos spoilers. Sí, sí, sí, bueno. ¿Qué va a haber spoilers? Spoilers son adelantos. Los, sí. Ay, a nivel televisivo. Perdón, la fanpage. Che, muchísimas gracias por haber venido. Excelente tu columna y esperamos que vuelvas. Cuando estás, quieran. Te obligamos casi, creo. Cuando desees. Che, vamos a escuchar otro temita que tiene que ver con héroes. Se trata de Catupecu Machu, del disco A Morir del 98, y el tema se llama Héroes Anónimos. We'll be right back.

Y después de los Catupecu Machu sonaba Héroes del Silencio con esa voz. Todo así, la chispa adecuada, temazo que se lo dedico a mi padre que hace poco escucha Héroes del Silencio, ¿viste? Mirá. Es así el tema. Che, y hablábamos hoy, no queremos redundar, pero los antihéroes no solo aparecen en Hollywood o en las series de HBO, sino que también en la pampa húmeda. Sí. Y uno de ellos es Bailoretto. ¿Vos conocés la historia del bandolero Bailoretto? Un poquito, pero si me la querés contar, mejor. Hay una crónica que está muy buena, que es vieja, pero trata sobre, si me quedás ahí como en stand-by, trata sobre Juan Bautista Bailoretto, un hombre de Mendoza, que su primer pleito tuvo que ver con una mujer. O en realidad, por una mujer. Porque él estaba atrás de la misma mujer que Elías Farache, que era un policía. Entonces, ahí ya hay fuegos cruzados. Entonces, bueno, a partir de eso se lo empieza a perseguir. Lo que se cuenta a grandes rasgos de este hombre es que se decía que era el Robin Hood de las Pampas, porque le robaba a algunos almaceneros, en realidad no almaceneros, en los almacenes que eran de los terratenientes de la zona de General Alvear de Mendoza, y lo repartía entre los pobres. Y es lo que hablábamos hoy con Norma, nuestra columnista estrella del día. Esto de la falta de moral de estos personajes que se consideran antihéroes. Es muy interesante, sí, la historia de Bailoretto. La falta de moral o su propia brújula moral. O sea, ellos seguían por su moral, digamos, por su propia brújula moral. Después lo que dice la sociedad le interesa tres pedos, digamos. Pero por eso se llama antihéroe. Y acá claro, te aplaude claro. Sherman. Claro, después lo que le interesa, o sea, es su brújula moral. Ellos van hacia adelante, creen que está bien esto, exacto, robarle para darle a los pobres. Bueno, van hacia adelante. Después la sociedad como que los va encasillando, y por eso son los antihéroes, claro. Claro. Que hoy también charlaba y hablaba un poco, que hoy hay una serie que lo están mirando muchos argentinos y argentinas, que es Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que no sé si lo han visto, sí, pero que tiene como esta construcción del héroe, antihéroe también, más allá, es una discusión profunda. Hay disiento un poco. Pero ¿por qué es una discusión profunda? Porque si uno va a Colombia, lo que vino a hacer Pablo Escobar vino a suplir el rol del Estado en su momento, en los lugares más pobres. El Estado no estaba y él vino a construir casas y bueno, esos son los sectores que lo adoran y que lo construyen a Pablo Escobar como un héroe. Después está el otro sector que, bueno, él vendía cocaína. Básicamente su plata, obvio, era matando personas y su poder lo hizo también matando personas. Claro, el tema es que también, digamos, vino a suplir como el rol del Estado, pero no sé hasta qué punto le hacía bien a la sociedad, digamos. Pero bueno, a esa no sé a qué punto le hacía bien la sociedad, pero tenemos que investigarlo. Claro, pero he leído, yo igual he dicho, pero ese punto de la sociedad, los más pobres, como que lo resaltan por eso. Porque él estuvo ahí, claro, que no le daba el Estado. Le daba la seguridad, le dio casa, le dio, en un baldío construyó cosas que no le había dado el Estado y que no estaba presente. Bien. Y como que también tuvo mucho respeto por el lugar, digamos. Siempre lo que hizo, él vendió en Estados Unidos cocaína. Mira, no estamos haciendo acá apología del narcotráfico. No, para nada. No, pero está bueno discutirlo, qué sé yo. Aparte, no, es real que lo venimos diciendo desde el primer programa, cómo se está trabajando el tema de, claro, de Pablo Escobar. Además, en todos lados. Hablamos de Walter White, también es una figura ahí. ¿No la viste? Bueno, Walter White es como la misma. No sé, tiene ahí una. En una de las temporadas de Breaking Bad hablan de Pablo Escobar. Mira. También, sí, dice, bueno, porque el hijo de Walter White está leyendo un libro que dice Escobar y bueno, también ahí hacen una pequeña referencia. Pero mira, todo tiene que ver con todo. Che, volviendo a Bailoretto y a la pampa mendocina, por decirlo de alguna manera, algo interesante es que Pablo, lo voy a leer bien, R. Garena, nació en General Alvear, vive con Fernanda, que es su madre. Su madre. Sí, nunca dije quién era Fernanda. Trabajaba en una inmobiliaria cuando se hizo esta crónica de la que estoy hablando respecto a Bailoretto y estudia sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y él empezó a hacer una tesis sobre bandidos rurales y es nieto de Bailoretto. Entonces está bueno porque él como que trajo un montón de archivos y un montón de información sobre este hombre de Mendoza, y está bueno porque en Facebook, no, en Google, hay fotos, ¿viste que esas cosas? Sí.

en un lugar neutral, creo que por Buenos Aires. Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se robe el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Diego, el mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser dos fuera de la ley. Los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y las Anfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas del todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta. ...23:45 de este miércoles 2 de abril... y no paran de llegarnos mensajes de oyentes. Estamos hoy, sí. Qué bueno que... El último que nos llegó de Juan Paramio, que nos escucha todos los miércoles, dice algo muy interesante, que un antihéroe es larguirucho. Es larguirucho. Y es real, y vamos a escuchar algo. Que larguirucho y Oaki van a hacer la conscripción. Entonces vamos, pichichus. ¡Llega el recluta larguirucho! ¡Bla, más fuerte que no te escucho! ¡Vamos, adentro te digo! ¡Un momento! ¡Si no viene mi amiguito! No, la rapidez de nuestro operador, Seba, yo estoy anonadada, sinceramente. Sí, sí. Bueno, larguirucho, un antihéroe. Bien, bien ahí. Bien, o sea, como que representaba a ese, porque no tenía ni bueno ni malo, era... Era parte de la mafia del profesor Neurus. Neurus, sí. Hijitus, en contra de Hijitus. Pero no, lo hacía más de ingenuo, digamos. Sí. No le salía. Encima sí. Le salía casi siempre las cosas mal. Pero bueno, bien, viene el aporte. Y otro aporte que nos hacían es Martín Fierro, que hoy lo nombré, pero bueno. No me escucharon mis compañeros sí. En el piso. Este día también, ¿no? De esta persona que de alguna manera lucha por su libertad. Bueno. Sí, no, sí. Vamos a ponernos a hablar de la obra de Martín Fierro. Pido a los santos del cielo que me iluminen en este momento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, me aclaren la memoria y iluminen mi pensamiento. Esa es una frase de Martín Fierro. Sí, bien y, ahí. Sí. Pero también esto que hablábamos de socialmente la no moral, sí. ¿Verdad? Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar no tengo dónde acabar las penas que van botando. No sé, después bien. Sigue, pero no me acuerdo. Pero eso que te hacen leer... El miércoles que viene con un vino. Sí. Y nos quedamos hablando de Martín Fierro. Bien. Sí, soy torazo en rodeo propio, pero torazo, bueno, gracias, rodeo ajeno. Gracias a los mensajes que nos están mandando y buen aporte. Se ve que nos están escuchando atentamente lo que estamos hablando. Pero volvemos, hacemos como un círculo en el programa y una noticia tiene que ver con las Malvinas y explotó algo. No, nada. Con las Malvinas y unos nuevos billetes, ¿verdad? Sí, hoy en un acto, la sencillo presidenta pero emotivo. Cristina Kirchner, hablando un poco de todo, también volviendo a hablar sobre el Reino Unido, salió a decir, van a sacar un billete de 50 pesos con la figura de las Islas Malvinas. Mirá. Va a ser especial, digamos, no va a estar hasta siempre, sino que va a tener una edición especial y bueno, se va a hablar de las Malvinas también como un acto simbólico, Dijeron cuándo lo... No tiene todavía salida, pero más como un acto simbólico, que más que nada. ¿Y quién estaba en el billete de 50 pesos? No, va a estar el contorno de las Islas Malvinas. ¿Quién estaba antes? Sí. Qué pregunta me hiciste, ¿eh? Ah. Sarmiento me dicen, ¿sí? Acá. Sí. No sé, a ver si tengo un billete de 50 pesos. No, fíjate. Quería tener un billete de 50 pesos. Estamos a fin de mes, imposible. Bueno, así que bueno, se vienen los billetes de 50 pesos con las Islas Malvinas. Y también se viene algo de una agenda culturosa. ¿Tenés algo para contarme de lo que viene este fin de semana? Ya te digo, porque eso que se escuchó que cayó era el mouse. No lo puedo recuperar. No, ahí está. Hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas, un montón. Una banda que me gusta, que es Monstruo, va a estar con Motherfucker y Party el 3 de abril, este jueves mañana, a las 11 de la noche. En vivo en Hispano. Bien. 4:51, La Plata. Es una banda que me gusta, que la estoy empezando a conocer, digamos, a Monstruo, así que... Bien. Necesito que lo vayan a escuchar. ¿La recomendás? La recomiendo. Después, ¿qué más hay? Algo que vamos a estar escuchando un temita después, antes de irnos, es Acorazado Potemkin. Toca mañana en el Olga Vázquez. Sí. 60 entre 10 y 11, de donde estamos transmitiendo, a partir de las 24 horas. Che, vamos a escuchar ya que está un temita de Acorazado Potemkin, Desayuno se llama. Hermosa y las ventanas tiemblan más. No. lío que anoche hicimos lío. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Kustarov. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Y escuchamos Acorazado Potemkin, Desayuno se llamaba el tema, y repetimos que tocan en el Olga Vázquez 60-10-11, Casa de Radionauta, dicho sea de paso, el viernes a las 23. A las 23 horas, sí. Y tienen de banda soporte, podríamos decir, a El Belafonte. El Belafonte. Sí, y sí. Ahí, y hay entradas anticipadas acá en el Olga Vázquez. Sí. ¿Querés contarme qué más hay este sábado? Te cuento qué más. Ya, recién charlábamos sobre el viernes, ahora hablamos sobre el sábado. Y está la fiesta Afrofunk, segunda edición, Charlie Brownie, que sería en el Galpón de las Artes, dirección 71 entre 3 y 14, a partir de las 23. Bien. Después tenemos... Suena bueno Afrofunk. Afrofunk, sí. Y la Charlie Brownie es una buena banda también. Sí. La he escuchado, me gusta. Después tenemos la fiesta reapertura de un lugar compañero, que sería En Eso Estamos, a partir de las 24... el sábado también. La dire está ahí. No aparece la dirección. Es 41, pero viste que no quiero tirar. Mentir, claro, eso, ese es el gran problema. Pero bueno, ahora averiguamos y tiramos. Dale. Bien. Otra de las cosas que va a estar pasando este mismo sábado es la banda del parque en el Moura, que es entre. Sería a las 24 este mismo sábado, diagonal 74, entre 57 y 58. Bien. ¿Hay algo más? Y después tengo una banda más que sería en Pura Vida Bar, Norma, otra banda que bien. Está explotando. 841 sí. Me decían que es En Eso Estamos. La reapertura de En Eso sí. Estamos, que varios compañeras y compañeras de ese centro cultural forman parte del el staff de Radionauta. Sí, y agradecemos toda esta agenda, es gracias a la agenda SAS que también está girando en Radionauta en forma de audio. Bien, y si de paso aprovechamos y le hacemos un chivito, agendasas.com.ar, ahí van a encontrar todo lo que pasa este fin de semana, a partir del jueves o toda la semana. Bien, che, vamos a ir a otro tremita musical para empezar a despedirnos de a poco, casi de a poco. 11 tiros, La Canao. Me dio que era la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia de importancia, solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son, cuida mientras no huyas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. Negociadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o te va a freír. Cuidado con la cana o te va a freír. Cuidado con la cana o te va a freír. La Canao era de 11 tiros, esta banda uruguaya que en el 2002 editó el disco Parvadomus, donde está este tema, que está buenísimo, dicho sea de paso. Che, bueno, llegaron las 12 y nos vamos. Sí, nos hasta vamos. Hasta el próximo miércoles. Mañana a la mañana igual escuchen Radio Nauta, que está de Mañana es Mejor, el periodístico de esta radio, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Muy completo, está muy bueno. Y bueno, Seba, muchísimas gracias. No, gracias. Espero a vos. Espero que ya la has pasado re bien. Sí, la pasé bien. Como todos los miércoles, en realidad. Contento que te acompañé. Bien, bien, sí. Volvimos a tener una nueva relación ahora, porque me habías abandonado y yo había quedado medio triste. Pero ya estamos, ahora estamos bien, estamos muy bien. Agradecemos de nuevo a Norma, nuestra columnista estrella el día de hoy, que ya está obligada y comprometida a venir cada tanto un par de miércoles a nuestro programa. Panamí Méndez, nuestra productora, que hace los waffles más ricos. Del universo. De la galaxia. No, muchas gracias del otro lado, ordenando este programa. Germán Gómez en la operación. Atento. Muy rápido estuvo hoy. Sí, con larguirucho. Con larguirucho, pero estuvo a pleno. Y bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 22 horas. Y nos vamos con una bandaza que se llama Creedence, con el tema Susie Q.